Cuando Jesús salió por última vez del templo con sus discípulos, les advirtió que el templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Los discípulos se sorprendieron y le preguntaron a Jesús cuándo sucedería eso y qué señal habría de su venida y del fin del mundo. Enseguida, Jesús les dio todas las señales que ellos necesitarían para salvar sus vidas cuando vinieran los romanos a destruir el templo, y les dio también las señales de su segunda venida. Juan estaba entre los discípulos escuchando estas palabras de Jesús, y lo que Juan no sabía en ese momento es que él escribiría todas esas señales en el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros leemos el capítulo 6 de Apocalipsis, encontramos todo el contenido del sermón profético de Jesús. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos el tema de los sellos de Apocalipsis. Eso, Rafael, es un tema de gran envergadura. La palabra sello implica certeza, seguridad, garantizado por el Altísimo del que vienen los sellos. Oramos para comenzar la aventura. Oramos. Gracias, Señor, por la certeza que nos das a través de la escritura. El libro de Apocalipsis nos ofrece esperanza de salvación y seguridad de vida eterna. Ayúdanos a confiar en el revelador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Johnny, uno de los principios de la interpretación del Apocalipsis es ese de que para poder comprender los temas que se mencionan en este libro, hay que siempre tener en cuenta el contexto. Y hoy nosotros vamos a ver, como dijimos en la introducción, cómo el sermón profético de Jesús tiene mucho que ver con los sellos. Pero no solamente el sermón profético, sino también otras partes de Apocalipsis. Y por lo tanto vamos a comenzar nuestro estudio de hoy yendo al capítulo 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: No llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Entonces, nosotros vamos a comenzar el estudio de los sellos, Johnny, recordando que junto con los siete sellos está relacionado el Cordero, porque nos podemos olvidar que el personaje principal en esta historia no son los sellos, es aquel que logró tomar el libro, que tuvo la honra y la gloria y la dignidad para poder tomar el libro y empezar a abrir los sellos. En otras palabras, Johnny, no es tan importante los sellos como lo es el que abre esos sellos. Ciertamente, Rafael. Y esto también lo podemos ver cuando leemos en el verso 3, que habla de la cosmología del antiguo cercano oriente, particularmente ahora en el caso del Nuevo Testamento, pero tenía similitudes con la cosmología del Antiguo Testamento, donde habla de las diferentes partes de la física de la tierra, de la geografía, y dice que está el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Hoy en día nosotros no hablamos de esto, y de hecho hay varios otros versículos en la Escritura donde habla de habitantes de debajo de la tierra y habla de los demonios y habla de Jesús visitando esos lugares. No tenemos tiempo para leer todos estos versos, pero esto nos enseña que la escritura del Apocalipsis en el estilo literario no se está hablando de las realidades universales como las presenta Dios o cómo están en la tierra según la física del día de hoy, sino que son contextualizadas al contexto cultural del medio que los recibió. Y en ese medio había un área geográfica debajo de la tierra y allí estaban los demonios y nadie sabía quién podía abrir esos sellos. Y bueno, entonces el capítulo 5, bueno, de hecho, no solamente el capítulo 5, desde el mismo primer capítulo, se presenta a Cristo como la figura central del Apocalipsis. En los capítulos 2 y 3, Jesús está dictando cartas a las iglesias, y las cartas no son tan importantes como el que dicta las cartas. Y entonces en el capítulo 4 y el 5, Jesús es entronizado. Y para los capítulos 7, 6 en adelante, entonces Jesús empieza a abrir estos sellos. O sea que tenemos que tener en cuenta que Jesús es la persona central. Así que vamos a ir entonces a este pasaje para comenzar a ver los sellos en el capítulo 6. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con una voz como de trueno: ¡Ven! Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió vencido y para vencer. Salió venciendo y para vencer. Venciendo para vencer, Johnny. Hay muchas disputas en el mundo de la teología sobre el significado del caballo blanco, etc. Y es posible que muchos cristianos de otras denominaciones disputen el significado de esto. Para nosotros, nosotros entendemos que este es el evangelio que salió venciendo luego que el Espíritu Santo descendió y comenzaron los apóstoles a predicar. Pero yo quiero dirigir la atención en el sentido de que es Jesús el que abre este sello y que como tiene el libro en la mano y él es el que abre los sellos, entonces eso nos está diciendo algo muy importante, Johnny, y es que Jesús tiene el control de todos estos eventos en sus manos. Y también nos señala cómo los misterios y las doctrinas han de entenderse a través de los lentes de la persona y la vida del Señor Jesús. Es el evangelio el centro y el mensaje de la vida de Jesús, el testimonio que estos sellos dan. Él es el vencedor. Los detalles, como hemos dicho ya, no están en qué significaban los sellos, que están dados en el contexto del antiguo cercano oriente, del periodo grecorromano que estaban viviendo, y muchos detalles van a salir para nosotros sin sentido, porque no tenemos esa cosmovisión, pero lo que sí tenemos la cosmovisión es que Jesús es el vencedor. Si hubiera sido escrito hoy, hablaría de bombas atómicas y hablaría de los poderes económicos de la organización mundial y hablaría de diferentes elementos que perturban la vida de cada ser humano. Y Dios es el que rompe todos estos sellos porque Él es el que va a poner en su lugar toda la historia de esta tierra. Bien, vamos a avanzar con un pasaje que nos sirve de contexto para interpretar los mensajes de los sellos. Apocalipsis 3:21 dice: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estas palabras son deliciosísimas, Rafael. Esto es sabrosísimo. Sí, bueno, esta es una gran promesa, Johnny. La promesa de Cristo, de que Él ya está sentado en el trono y que Él va a traer a las personas, a los que son fieles, a los que perseveran, a los que se mantienen firmes en la fe, a sentarse en el trono. Esto se contesta, esta promesa se contesta en los capítulos 4, 5 y luego en la parte de los sellos. En el 4 y el 5 ya vimos cómo el Cordero está en el salón del trono, está en el medio del trono. Y cuando se lleva la atención de Juan a ese libro que el que está sentado en el trono tenía en su mano derecha, entonces el Cordero toma ese sello y todas esas escenas que nosotros vemos en los sellos sirven para contestar para el cumplimiento de esta promesa del versículo 21. Y por eso vamos a ir al capítulo 7 para ver la primera parte de esa promesa. Pero sigue tú. Gracias, Rafael. Perdona el paréntesis. Es que este asunto de la silla y del trono y de sentarse con Jesús me emociona mucho. El hermanito Pablo ya había hablado de esto. Yo lo había escrito y está registrado en Efesios el capítulo 2 y el verso 6, donde hablando de la obra de redención de Jesús, declara, y juntamente con él, es decir, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y por supuesto, el lugar donde está sentado Cristo Jesús, como revela, por ejemplo, Hebreos el capítulo 12 y el verso 2, es el trono de Dios. Así que esta promesa es asegurándonos de la salvación, Rafael. ¿Cómo se siente estar ahí con Jesús sentado en ese trono? A mí me encanta estar apretadito allí contigo y con todos los millones de salvos que están con Jesús. Estamos toditos allí en camaradería y en hermandad y en igualdad, todos sentados con Jesús en el trono, asegurándonos que Él es el Salvador nuestro. Amén. Y no tenemos duda ni temor. Bueno, y entonces esa promesa de sentarse con Cristo en el trono, todas esas personas que sirvieron a Cristo, que pasaron la persecución, en el sexto sello se pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, la respuesta se nos da en el capítulo 7. Vamos a leer ese par de versículos. Después de esto, miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, este es el cumplimiento, Johnny, en este paréntesis que se hace entre el sexto sello y el séptimo sello, el cumplimiento de esa promesa de Jesús, de ese pasaje del cual habla Pablo, porque Pablo habla en forma profética, Pablo habla dando por sentado ya lo que se va a cumplir en el futuro, que una promesa que nosotros podemos apoderarnos, aceptar y vivirla ya espiritualmente, de sentarnos en el trono con Cristo, porque es una elevación más allá de lo que nosotros pudiéramos aspirar, Johnny. Ciertamente, y la seguridad que nos da estar en el trono sería semejante, si lo pusiéramos en el contexto del día de hoy, estar en este país, en Estados Unidos, en la Casa Blanca, el lugar de poder, o el Pentágono, estar sentado con el que sea presidente, estar en la habitación donde se encuentra el escritorio del presidente o la presidenta, y allí estamos protegidos bajo la seguridad del perdón que el Señor Jesús nos puede dar en el lugar de poder. Yo me siento muy cómodo estar allí. Pues por el que cualquiera, Johnny. Johnny, entonces es el tema de que los que se van a sentar en el trono son aquellos que perseveran. Y entonces Habíamos mencionado al principio, Johnny, que todos estos mensajes que aparecen en los sellos son mensajes que ya Cristo había dicho. Y por lo tanto vamos a ir a un pasaje en Mateo 24 para leer el mismo mensaje en las palabras de Jesús. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor Jesús ya introdujo, mientras estuvo predicando en la tierra con sus discípulos y todos los que lo seguían, todos los seguidores, todos estos discípulos, los interesados y los no tan interesados, los que recibieron milagros y los que no, escucharon que hay una seguridad de un reino. Por eso tenían confusión y pensaban que él hablaba del reino de Israel. Y le preguntaron hasta después, cuando resucitó, si era ahora que iba a establecer el reino. Pero Jesús está hablando de un reino que es de otro mundo. Y de este reino nos dijo que ya debemos estar perteneciendo a él, y es por causa del evangelio. Es decir, que al leer el asunto de los sellos en Apocalipsis, Rafael, debemos estarlo atando a lo que tú y yo, la iglesia, tiene que estar haciendo de predicar el evangelio. Esa es la manera de traer a las personas al conocimiento de salvación del cual Jesús habló, para que perseveremos juntos. Bueno, ese tema de la perseverancia aparece varias veces en el Apocalipsis. Se hace énfasis en varias partes debido a las pruebas, persecuciones y ataques que los cristianos sufren a través de la historia por su fe. Y entonces Jesús, como leímos en el 3:21, el que persevere se sentará en el trono con él como él se sentó en el trono de su Padre. Este mensaje del Apocalipsis viene directamente del sermón profético de Jesús. Amén. O sea que no es ninguna sorpresa, Johnny, porque el autor del sermón profético, obviamente Jesús, es también el autor de los siete sellos. Y por lo tanto, no es raro que Jesús esté repitiendo sus enseñanzas para que los cristianos, al leerlas, se den cuenta que es el mismo mensaje, que no hay cambios, que no hay variación, y que lo que él dijo cuando estaba aquí es lo mismo que tiene que decirnos a nosotros en revelaciones futuras, como lo fue el libro de Apocalipsis. Amén, amén. Pero entonces ahora vamos a ir al siguiente pasaje y vamos a verlo en paralelo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en Apocalipsis, miré y vi un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Johnny, Jesús habló de la predicación del evangelio. Gran parte del mensaje de Apocalipsis tiene que ver con la predicación del Evangelio eterno. No hay manera de que nosotros como cristianos ignoremos que Cristo nos dio a nosotros una tarea fundamental, que es aquella de compartir el Evangelio con otras personas, con nuestra familia y con la gente que trabajamos, con las personas en todas partes. Este caballo blanco que salió para vencer es un símbolo muy apropiado para describir cómo el evangelio salió animado por el celo que tenían los apóstoles luego de haber visto al Cristo resucitado, llenos de poder y energía con el derramamiento del Espíritu Santo. El evangelio se extendió por muchas partes de ese mundo mediterráneo. Se extendió hacia Asia, se extendió también hacia Europa, hacia África, y qué pena que con el tiempo se perdió eso, pero este es un símbolo de cómo tenían esos cristianos ese fuego y ese celo por la predicación del Evangelio. Y esa es la invitación que tenemos. La invitación no es para que conjuguemos los detalles de cada aspecto de los símbolos y de las ideas que se presentan, caballo, blanco, sello, que, y hacer un esquema de cada cosa y qué significa. Esa no es la invitación. La invitación es para que tú y yo nos unamos con el gran predicador, con el salvador de nuestras almas, con Jesús, para salir a predicar este mensaje como Él lo anunció. Esa es la invitación. Amén. Bien, vamos a ir al siguiente pasaje en el capítulo 24 de Mateo. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y en Apocalipsis, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven, salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una espada muy grande. Johnny, este jinete, este caballo también habla acerca de la predicación del Evangelio. Ya conocemos la frase que dijo Jesús, no penséis que he venido a traer paz, sino que he venido a traer disensión, he venido a traer espada, he venido a traer un mensaje que pondrá a los padres contra los hijos y a las hijas contra las madres. Ahora, obviamente que ese no es el propósito de Cristo, el mensaje de Cristo no es para causar disensión, para traer espada y violencia. El mensaje de Cristo es para traer salvación, pero el asunto es que no todos reaccionan de la forma positiva de aceptar y recibir el mensaje del Evangelio. Bueno, yo sugiero que el Evangelio y la predicación de Cristo siempre tiene espada. O va a cortar la espada al enemigo y todas las tentaciones, porque estamos en un proceso de acercamiento a Dios y abandonando ese camino antiguo y cortamos con la espada esta manera de vivir antigua, o la espada nos corta a nosotros porque no seguimos el camino del Señor. Esa es la espada que sale de la boca, que es la palabra de Dios, nos va a poner de un lado o del otro, Rafael. Yo tengo escogido de qué lado quiero estar. Bueno, yo también. Yo pienso que todos los amigos de Perspectiva Bíblica también. Y los invitamos, a los que no lo hayan hecho, los invitamos a ponerse del lado del Señor Jesús para que la espada no los corte, sino que la espada corte el pecado de sus vidas. Amén. Vamos a ir al siguiente pasaje en Mateo 24. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y en Apocalipsis, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, Johnny, en el sermón profético, Jesús habló de hambres y esta parte del tercer sello nos habla también de un hambre, pero como estamos hablando del tema del evangelio en los primeros 4 sellos, se refiere a esa parte de hambre espiritual, o sea que no había la alimentación espiritual de vida. Nosotros hemos llegado a interpretar esto como aquel periodo de la iglesia cristiana de medieval, donde el evangelio no se predicaba, donde el mensaje del evangelio estaba atado en cadenas, escondido, donde la iglesia se interpuso entre Dios y el hombre para captar la atención de los seres humanos y ser los mediadores, donde hay hambre del evangelio, donde no, la gente no recibía los mensajes de salvación. Mi preocupación, Rafael, es que aún en una iglesia que tiene el mensaje verdadero del Evangelio, puede cumplirse este caballo. Porque si predicamos simple y exclusivamente jinetes y misterios apocalípticos, y no nos centramos en la persona de Jesús y el poder que tiene Jesús para redimir, estamos haciendo lo mismo. Es decir, ver esto como periodos que pasaron históricamente quita la realidad de que cada una de estas maneras de responder al Evangelio son parte de las posibilidades que cada iglesia, cada familia y cada persona que escucha y vive en el Evangelio puede responder. No es del pasado, es de día en día. Hoy también se cumple y tú y yo podemos estar siendo ese jinete negro. Ciertamente, tenemos que ver cómo eso se aplica para nosotros personalmente, porque puede ser que si aquella gente no tenía el evangelio porque no se los daban, tal vez nosotros no lo tenemos porque no lo leemos o no lo aplicamos en nuestras vidas. Ya nos quedan 3 minutos, Johnny, tenemos que ir por lo menos al cuarto jinete. Es que hay demasiados caballos. Sí. Vamos a ir al siguiente pasaje en Mateo. Acá dice Lucas: entonces añadió, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y en Apocalipsis dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades lo seguía y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. A mí me anima, Rafael, en medio de toda esta situación tan pesimista, me anima esa frase que dice, y le fue dada. Dios es el que está en control. Y él permite que potestades contrarias a su voluntad tengan poder por periodos. Y estos periodos se repiten. Y hay diferentes naciones que se encuentran ahora mismo con ese caballo amarillo. Hay otras naciones que se encuentran con el caballo negro y otras iglesias y lugares y personas y familias y barrios. Y estos caballos continúan viviendo la vida de cada uno de nosotros en cada vecindario, en cada iglesia y en cada familia y en cada experiencia personal. Pero recordemos siempre, es Dios el que tiene el poder. Gloria sea a su nombre. Gracias, Señor, que me recuerdas en Apocalipsis 6, 7 y 8 con este caballo, con este sello, que tú eres el que das el poder, tú siempre lo mantienes. Bueno, Johnny, y este tema donde Cristo dice, y lo tuvimos que leer en el libro de Lucas, donde dice, habla acerca de las pestilencias, porque no se menciona esa palabra en el sermón profético, su versión en Mateo, y luego que se ve en el cuarto sello de la mortandad, es producto, Johnny, del rechazo del evangelio. Ya hemos visto que los primeros 3 sellos tienen que ver con la predicación del evangelio y las reacciones de las personas. Pues en el cuarto sello vemos cuál es el resultado del rechazo del evangelio. Las personas que no pueden aceptar el evangelio son las personas que al final reciben los castigos de Dios y reciben la muerte a causa de su rechazo del evangelio. Hemos llegado ya al final, Johnny, de nuestro estudio de hoy. Nos quedan varios sellos, no los pudimos cubrir todos, pero lo que queda claro, queridos hermanos, es que Dios maneja los eventos de la historia, que nuestra vida, a pesar de que pasamos muchas experiencias, es una vida que está bajo el control de Dios y bajo la bendición de Dios. Les agradecemos por habernos acompañado. Y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.